Un abrazo gigante para todos quienes están conectados con nosotros a través de los 940M y en la página www.casadelacultura.gov.es de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro saludo y nuestro respeto para todos quienes están también a través de la señal de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Cariamán en Loja, Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, y también a través de el satélite vía online, Chiriculapo Radio. Gracias a nuestros amigos que se conectan, que Paltas Catacocha se hace parte también de este grupo de amigos y amigas que escuchan Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que se genera en Quito, Ecuador, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero invitarles, amigos, amigas, para que no se separen de su señal, porque en breves minutos estará con nosotros María Oliva Arce para compartir con nosotros la gastronomía ecuatoriana, fundamentalmente la de la costa y de la sierra. Así que hoy se nos va a abrir el apetito desde muy temprano y mucho más cuando está acompañada de hermosas melodías como las que vamos a compartir durante estos minutos. ¿Y qué les parece si nos vamos con nuestra reflexión cotidiana? Hoy miren ustedes que con esa tacita de café que habíamos iniciado este programa, les hago la cordial invitación para que siempre pensemos en algo que queremos regalar. Y esta reflexión que les traemos de la página de Shoshang nos dice: algo que hoy y siempre quiero regalarte. Hay cosas que quisiera regalarte siempre, y aquí están algunas de ellas. Primero, la amistad. Esa amistad para que cuando tu alma añore un amigo, sin pensar, lo busques. Y ese alguien corra a tu lado. También la sonrisa, para que cuando tus lágrimas se deslicen por tus mejillas en un día gris y oscuro, sean las risas las que iluminen tus tristezas, recordándoles que esos días grises hay que olvidarlos porque hay que ponerle color a nuestra vida. Grandes sueños. Esos grandes sueños para que cuando en tu mente exista un vacío sean aquellos bosques cubiertos de invierno los que atrapen la atención de tu pensamiento. La fuerza de unas manos para que cuando tus tobillos se cansen, los hombros de alguien te sirvan y den fuerzas para andar. Y un ramo de abrazos. ¡Ay, ese ramo de abrazos! Para que cuando los tropiezos te dificulten al andar, sean los ánimos una esperanza que te ayuden a continuar. Una estrella joven y brillante, para que cada vez que el sol descanse, sea esa fiel luz la que te acompañe. Un pedacito de humildad. Ay, a veces esta humildad que se nos va y que nos hace falta que esté en nuestro corazón, para que cuando los éxitos engrandezcan tu persona, sea la sabiduría, el aire mágico que te haga valorar lo que otros desprecian al llegar a una nueva orilla. Y lo que también falta, mi cariño sincero, para que cuando sientas que nadie te acompaña, recuerdes que el paisaje verde o esos valles áridos, mi pensamiento siempre te lleve en la mano. Ahí, de cerquita, con esas dificultades que a veces pueden haber, pero alguien está ahí. Un abrazo inmenso para que cuando necesites sentir tus fuerzas sean estos abrazos que les enviamos todos los días de aquí desde Florilegio Musical Ecuatoriano, el puerto de tus emociones. Y un par de lágrimas, ay, esas lagrimitas que pueden correr por esas mejillas para que se alberguen en tu alma y corazón, y así, si algún segundo la soberbia daña tu andar, sea una muestra de sensibilidad ajena, la que te ayude a cometer, la que te ayude a no cometer esas injusticias que tenemos por ahí los seres humanos. Hoy quiero desearte que compartas tus alegrías con los seres que amas, para que cuando creas que caminas en la soledad, mil angelitos resguarden tu mirada. Y hoy quiero obsequiarte también lo más bello que puedas recibir mientras transformas estas líneas en un espejo donde encuentres ternura y belleza en tu mirada sonriendo. Este tipo de regalos crecen y más grandes se hacen, así mucho más grandes, grandes, grandes, grandes, grandes, cuando más se comparten. Así que lo hemos compartido con ustedes y si usted quiere compartirlo en este instante, hágalo por favor. Comparta su amistad, su sonrisa, esos grandes sueños, la fuerza de las manos, en ese ramo de abrazos, una estrella y además ese hombro que necesitamos y un pedacito de humildad, de cariño. ¿Qué estamos esperando? ¡Ay! Venga el abrazo de ustedes para ustedes y los que están acompañaditos a ser recíproco, a otorgar esa alegría. Regale, regale siempre esto que le acabamos de compartir en este instante. ¿Ya está el abrazo por ahí? Porque nosotros les vamos a mandar mil abrazos desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también ese abrazo gigante para mi compañera aquí en el estudio, María Oliva Arce, que nos acompaña y en breves minutos estará con nosotros porque con estos mil abrazos nosotros le vamos a sanar el alma. Y para sanar esa alma, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Aquí está la voz de María Tejada para compartir con nosotros esa agüita de vieja que siempre nos fortalece nuestro espíritu y nuestra alma cuando nos sentimos mal. Aquí les va. Tres hojas de hierba buena para poder limpiar. La valeriana le ayuda al nervio controlar. Con menta y perejil, laurel y girasol, violeta y alelí, se va a sentir mejor. Con taraxaco y clavel se quita el suspirar. Con cascarilla y laurel, la ruda pa' olvidar. Con estrella de anís, un clavito de olor se sentirá feliz con agua de limón. La raíz de un hinojo pa' mejor mirar. Y en la caléndula en hojas puede refrescar. Con hojas de jazmín, jengibre y estragón, agüita de toronjil, buena pa' el corazón. Con esta agüita de vieja pronto aliviará. Mi abuela que me enseñó diría sin dudar, cualquier penita de amor, de soledad y sopor, la madre naturaleza cubre su dolor. La calahuala y el paico puede eliminar. Chuquir agua de campo luego pa' purgar. Y para el mal de muelas hay el estragón con flor de adormidera, eneldo y cedrón. El palo santo y llantén la mejoran en té. Te curan ya del espanto, no hay nada que hacer. Matico, malva y sed. Para cicatrizar la manzanilla es buena para desinflamar. Hierbas de Santa María pueden ayudar. Con la tisana de tilo pronto dormirá. Romero y sábila, agua de cardo, flor, ortiga y verbena, semilla de algodón. Con esta agüita de vieja pronto aliviará. Mi abuela que me enseñó diría sin dudar, cualquier penita de amor, de soledad y sopor, la madre naturaleza cubre tu dolor. pronto aliviará. Mi abuela que me enseñó diría sin dudar, cualquier penita de amor es soledad y sopor. La madre naturaleza cubre tu dolor. Con esta agüita de vieja pronto aliviará. La abuela que me enseñó diría sin dudar, cualquier penita de amor, de soledad y sopor. La madre naturaleza cubre tu dolor. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Viva la interculturalidad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, el espacio de la interculturalidad. Talanquera Musical, puerta abierta para los talentos, en el Florilegio Musical Ecuatoriano. Y creo yo que nos hemos curado con esta música preciosa, ¿verdad? ¿Se curó o no se curó? Con ese mensaje también, paz espiritual para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Que sí, quiero enviar un saludo a Radio Chiriculapo, Radio Online. Gracias a nuestros amigos por compartir el programa y también a Freddy Córdoba. Creo que este saludo llega hasta la ilustre municipalidad del Cantón Puyango, Alamor, en la provincia de Loja. Gracias, como siempre, Freddy, por compartir con nosotros. Y bueno, me voy a permitir enseguida a presentar en este escenario a nuestra invitada, María Oliva Arce, que nació el 14 de abril de 1951 en Lita, provincia de Imbabura. Ella es hija de Seferino Arce y de María Chalá. Marcia Chalá. Está aquí para compartir con nosotros en este espacio, como siempre, de la interculturalidad, donde escuchamos la voz de los propios protagonistas, de la rica gastronomía, tanto de la costa como de la sierra. Así que este programa nos vamos a chupar los dedos. Les invito para que ustedes también lo hagan. Bienvenida, María. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenos días, la invitación. Muchas gracias. Vamos a chuparnos los dedos, decíamos, sí. María. Bueno, primero vamos a dividir en dos partes este espacio. Primero vamos a conocer a María Oliva Arce y después conoceremos qué pasa con esa rica gastronomía, de dónde la aprendió. María, usted nació en Lita. Cuéntenos, sí, cómo fue esa niñez. ¿Quiere decir que usted estuvo siempre junto a su papá, quizás su mamá, su abuelita, para aprender a cocinar estos deliciosos platos que se los mantiene hasta la actualidad? Sí, o sea, yo estuve en el hogar de mis padres hasta la edad de 7 años. De ahí ya me vine acá a Quito, porque mi padre trabajaba en una hacienda allá en la parroquia de Lita. Entonces, la mamá del señor dueño de la hacienda, nos trajo a 5 primas. Nos criamos aquí en Quito, pero temporalmente sí bajábamos a visitar a nuestros padres, porque ellos bajaban año a año a pasar las vacaciones allá. Ellos, los señores, vivían aquí, en la calle Manuel Arrea y Checa. Ahí fue donde yo me crié hasta la edad de 19 años. Y bajé en unas vacaciones, me enamoré y me casé. Muy jovencita. Muy jovencita, sí. Tengo 6 hijos de mi matrimonio, pero actualmente estoy separada de él hace ya casi 40 años. Me separé de mi esposo, crié sola a mis hijos, y mis hijos también han aprendido de mí la gastronomía, tanto la ecuatoriana como la de la costa y también del oriente ecuatoriano. Bueno, cuando usted bajaba desde su ciudad natal, acá a la capital, ¿usted iba a la casa de los dueños del espacio donde trabajaba su padre? Sí, bajábamos nosotros año tras año, o a los 2 años bajaba, o sea, la familia donde nosotros trabajábamos aquí. ¿Qué es lo que más, lo que primero le llamó la atención de la gastronomía a usted? O sea, la gastronomía, o sea, en sí, la ecuatoriana. Aprendí mucho en la casa que yo trabajaba. ¿Cuál fue el primer plato que hizo? Las empanadas de morocho. ¡Qué rico! Sí. ¿Difíciles, fáciles de hacer? No, es facilito hacer las empanadas de morocho. Sí, eso fue lo primerito que aprendí. O sea, las señoras cocineras eran personas mayores. Y nosotros paradas ahí al lado viendo cómo preparaban las señoras y después nos hacían preparar a nosotros. Bueno, eso era muy jovencita usted, sí, cuando estaba aprendiendo. Muy jovencita, de una edad de unos 8 o 9 años. Bueno, sí. Y les cuento que la señora María hace unas riquísimas empanadas de morocho. Sí. Y bueno, ya les contaremos en dónde pueden ir a disfrutar de estos deliciosos platillos que nos trae la señora María Oliva Arce. Después de las empanaditas, aprendí a preparar. O sea, las sopas en general, las sopas que ahora ya no se ven ni se preparan en las casas. La chuchuca, la timbusca, la sopa de mote, esas cosas, el arroz de cebada. O sea, por lo general esas cosas se comía bastante. La timbusca, nos dijo. ¿En qué consiste la timbusca? Es con papas enteras, se pone col, se pone con carne, sea de chancho, de res, con costilla, de res o de chancho. Y se le pone maní con lechecita. Es una sopa maní, deliciosa. Leche, carne de... De res o de chancho. Ya. Y son con las papas enteras. No picadas. Bueno, mientras nosotros vamos a disfrutar aquí de la timbushka, les invitamos a ustedes también a que disfruten. Yo quiero irme con otra melodía, canciones especiales, Verónica Alexandra, nuestro saludo cordial para usted, y a chuparse los dedos también con esta timbushka. Y la canción que viene a continuación, para un poco subir esos ánimos ahí. ¿Qué les parece si escuchamos a Zaidita Chávez? Ella nos trae el cafetal. Este es un ritmo pilón que lo denominó José Antonio Jara, el conocido Chacito Jara. ¡Ánimos arriba! Y agarre al que le acompaña ahí mientras disfruta de esta rica gastronomía. Yo me voy en mi burro. Continuamos más de Florilegio Musical Ecuatoriana. María, nos decía usted que las sopas quizás ya no se la ve en la mesa, porque ahora son las recomendaciones médicas de que la sopa precisamente es la que más aumenta el colesterol, los triglicéridos y bueno, cuánta cosa se dice ahora sobre la sopa. Pero cuando tiene mucha grasa. Hay fórmulas de evadir la grasa, ¿verdad? Sí. ¿Puede contarnos el secreto? O sea, no preparar con carnes gordas. No poner, o sea, aliños, por ejemplo, el Ajinomoto, el Maggi. Yo no utilizo nada de esas cosas. Todo natural. Y todo natural. Y mi sazón es muy rica. Ahí la cebollita, el ajo, sí, machacados en el instante. El ajo y la cebolla. Eso es lo que yo más utilizo en la preparación de mis comidas. ¿Cuál es el secreto? A ver, cuéntenos, por ejemplo, cuando yo voy a hacerme una sopa de carne, ¿cómo debo poner la cebolla y cómo debo poner el ajo? Lo normal es un refrito. El refrito es lo esencial para que le dé el sabor a la sopa. Con refrito de cebolla blanco, de cebolla colorada o la cebolla perla, de cualquier cebolla usted le puede hacer el refrito. Nada de esos químicos, maquis, ajinomotos, sabores. Nada que encontremos en el mercado. Criollitas, nada de eso. Yo no utilizo nada de esas cosas. Bueno, y estamos saludables. Sí, y estamos saludables. Bueno, vamos a pasar de las empanaditas, nos vamos a ir a, de las sopas. ¿Qué otro plato, por ejemplo, lo podemos destacar de la sierra ecuatoriana? Yo también aprendí ahí en esa casa a preparar la fanesca de sal. La fanesca de sal. ¿Y en qué consiste la fanesca de sal? Porque no había escuchado la fanesca de sal. La fanesca de sal. Eso se en temporada en Semana Santa. ¿Sí? Ah, ya, así se llama, no se llama simplemente fanesca. Fanesca, pero es que hay la de dulce también, que yo igual lo preparo, la fanesca de dulce. Muy bien esa aclaración, fanesca de sal y fanesca de dulce. Vamos a hacer una diferencia de estas dos. Así es. Usted tiene la palabra. La fanesca de sal es que lleva todos los granos, habas, chochos, choclo, frijol. Se prepara, yo preparo con los dos frijol, con el blanco, el rojo, la haba, con la villa, con el garbanzo, la lenteja, con todos esos granos. Ya. Entonces, y la diferencia es que la fanesca de dulce es de frutas. Es de frutas. ¿Cuántas frutas? Todas las frutas que usted las encuentre en el mercado. Ya, pero eso significa que a lo mejor tengo que cocinar y sacar la esencia. O sea, da la casualidad que en la organización en donde nosotros trabajamos, que es en la Plaza Cívica Eloy Alfaro, ¿no? Ahí había una señora, es algo que se oye por todo lado, el cucho. Usted ha de haber escuchado, claro, haber servido también. Me lo he servido. Entonces ahí había una señora que preparaba este plato, ¿no? La señora, por razones, se retiró de la organización. Entonces un día se acercaron a mí la presidenta y la gerenta de la organización y me dijeron, compañera, ¿por qué no hace usted el cucho? Le dije, bueno. Pero a mí se me vino la idea de aumentarles más frutas porque el cucho es pera, capulí y durazno. Se me vino la idea de aumentarles más frutas. No, entonces digo, ¿qué? ¿Cómo le pongo qué nombre le pongo a este plato? Y como estábamos en temporada de fanesca, digo, la fanesca de dulce. Entonces, tenemos el señor del municipio que nos ayuda con los medios. Se dio la novedad de este plato, la fanesca de dulce. La fanesca de dulce. Y créase que tuve una acogida tanto con los medios, con el público, la fanesca de dulce. ¿Ya patentó la fanesca de dulce usted? Sí. Ya es propia la marca suya. Sí, María Arce. Entonces yo le puse el logotipo, la sazón de Mari. Ese es mi logotipo, la sazón de Mari. Amigos, amigas, mientras seguimos disfrutando de la sazón de Mari con esta fanesca de dulce, yo quiero invitarles a ustedes música, a que se acompañen con música mientras disfrutan ahí con esa cucharita, esa deliciosa fanesca. Ajá, ¿cómo les hago abrir el apetito a todos? Bien. porque ya les vamos a contar el lugar donde tienen que ir. Bueno, y cuántas canciones que se ha hecho en función de la música. Y hay algo que en alguna ocasión tuvimos el gusto de compartirla aquí con la hija de Miguel Arrobo. Ustedes recordarán que Miguel ya nos dejó, nos abandonó, está gozando de la presencia de su Dios. Y él había dejado grabando una canción, bueno, la encontramos registrada como Sur Oriente, Miguel Arroba, sobre Loja. Y van a ver ustedes ese recorrido que él hace por esta provincia y que disfruta de esa deliciosa gastronomía. Domingo a las 6 a.m. me voy en bus grande Sur Oriente. Debo pasar por el Capurí, Pompeya, Namanda y el Rincón Verde. Clima caliente, yuca y guayaba, nísperos, mote, arroz de cebada. La casa, fuego, rezos, la huerta, tantos recuerdos los abuelitos que me llevaban cuando era un niño. Por los puentes voy cuesta arriba y corono el nudo de Cajanuma. Ese paisaje pura montaña es un poema de fina pluma. Veo por un nuevo y paso el poblado de las tres leguas rumichitana. Saltaje el trudis, luego Dangora, la tangui huele a campo y tritada. Amigos, noche, luna y guitarra, la misa de once es en Malacato. Luego un helado frente al mercado, se espera el hondo del río Quinara. Eche tu ceviche y carne asada, a las tres me voy para Yangana, a comprar queso y ver sus montañas, y si un ronquero chavito en mano, se cuenta historias, es Vilcabamba. Agua limpia el río trae a cada instante mil esperanza, que hace crecer como por encanto pomar, rosa, lima y naranja agria. Se ven insectos cañaverales, paso taxiche y desde la reca se ve la iglesia y huele a panela, caviche, bizcochuelo y guanaco. Ya soy cerquita de Malacato, la vista de once es de Malacato. Luego un helado frente al mercado, espera el hondo del río Quinara. Echando un ceviche y carne asada, a las tres me voy para Viangana, a comprar queso y ver sus montañas, y si un longevo chavito en mano me cuenta historia, es Vilcabamba. Bueno, hemos recorrido ya por algunos cantones, algunos sectores de la provincia de Loja. Y hemos disfrutado también de platos exquisitos, ¿no es cierto? Qué lindo recorrido, señora María, ¿verdad? Sí. ¿Qué le parece? Yo me voy a permitir compartir una receta. Freddy nos decía, esta canción tiene tintes lojanos, habla de lugares de Loja. Sí, mi estimado Freddy, efectivamente la canción es de Miguel Arroba, es un lojano, me parece que es de Sosoranga, nuestro amigo que interpretó esta melodía. Así que ahí está Freddy para todos los lojanos y las lojanas. Este tema musical, pues, lo dejó interpretando nuestro amigo Miguel Arroba de Sosoranga. Bueno, vamos a seguir nosotros y quiero compartir, Freddy también nos hace llegar, dice, amiga, acá en Puyango se hace el repe con arveja y guineo criollo o seda, que se le pone quesillo, un poco de leche y culantro y se lo sirve con aguacate. Vea qué rico eso, yo también lo he disfrutado, así que la boca se me hace agüita en este momento. Qué rico, gracias Freddy por compartir esta receta. Bueno, vamos a seguir nosotros este diálogo, este encuentro con María Oliva Arce y conociendo también más esos secretos de la gastronomía. Vamos avanzando ya por algunos platitos por ahí que nos estaba comentando y que más se ven en la sierra. ¿Qué le parece si nos damos a algo de la costa o quizá de su de Lito, Lita? De mi tierra en especial, allá preparamos el tapado, que es el verde con el pescado, con cebollita, con ajo, y hay una hierbita ya, o sea que hay por Santo Domingo también he visto, el chillango. ¿Chillango? Sí, el chillango. ¿Y qué consiste el chillango? Es una como culantrito, como hay aquí el culantro, ya. Pero es silvestre. Es silvestre, sí. Creo que me parece conocerlo, tiene unas hojas finitas. Alargaditas con unas espinitas así, ya. Al filo. ¿Esa se le pone? Eso nosotros utilizamos bastante y aquí también se utiliza. Yo también utilizo aquí en algunos platos que preparo. Eso es para hacer el tapado de pescado. ¿Qué sí, tipo de pescado? ¿Cualquier pescado o hay pescado un que especial? De cualquier pescado que uno pesca en el río. Cualquier pescadito. Sí. Bueno, ¿y el secreto ahí, aparte de ese culantrito, cuál es? La sazón que se le hace con mucho amor. Con mucho el amor. El corazón, siempre sí, chungo, es parte importante para que la comida nos salga muy rica. Sí. Eso era de Lita, este plato, sí, el pescado Lita, tapado, que sí, también lo podemos disfrutar en Esmeraldas, ¿no? Sí, en Esmeraldas también lo prepara. Las tortillas de verde también se hacen en mi tierra, los bolones también se hacen, los muchines de yuca también se los prepara en mi tierra. ¿Qué otro plato nuevo ha descubierto usted, además de la fanesca de sal? La fanesca de sal y la de dulce. Ahora la creatividad, la nueva creatividad de la sazón de Mari. La colada morada con uvas y uvillas. Colada morada con uvas y uvillas. Aparte de lo que se pone la piña, se pone el babaco, la frutilla. O sea, me nació la nueva creatividad prepararle con uvas y uvillas, que me dio igual un toque especial. ¿Qué pasa, señora María, si a mí se me ocurre hacer un experimento de plato y no me sale bien, no quiere comer ni mi mascota? A ver, ¿qué hago ahí? ¿Qué hago? Tiene que ponerle amor. Usted le pone amor a lo que prepara y todo le sale bien. Todo le sale bien. Vamos a ponerle si ese toque desde ahora. Amor a todo lo que prepara y todo le sale bien. ¿Usted experimenta primero estos platos para ponerlos al servicio de la comunidad? No, yo lo preparo y lo saco a la venta. ¿Y tiene respuesta favorable? Respuesta favorable. Por eso, hoy mismo estamos invitando a la Plaza Cívica Eloy Alfaro que se abre la Feria de la Colada Morada y Platos Típicos desde el 27 hasta el 3 de noviembre. De 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Cuántas mujeres participan o también cocineros en esta feria? 30 mujeres estamos participando. Bueno, ustedes se organizan para salir con sus platos. Sí, con la ayuda del municipio. Siempre hay una coordinación. Nos ayuda mucho. El municipio les ayuda para poderlo hacer. ¿Y cómo les va? Cuénteme, ¿cómo les va cuando ustedes salen a estas ferias? Sí, nos va muy bien. Tenemos bastante acogida porque también tenemos el apoyo de los medios. Los canales siempre están ahí apoyándonos y el municipio también nos apoya mucho, bastante nos apoya. El municipio es parte fundamental en el desarrollo. También sí. Veo que hay el aporte de ProCultur. El apoyo para salir, ¿o cómo funcionan ustedes? ProCultur no nos apoya ProCultur en el sur. ¿En el sur? ProCultur nos apoya en ferias. En las ferias, en exacto. Las ferias que ProCultur organiza. Ellos organizan ferias y ustedes también son cordialmente invitados e invitadas. Sí, ProCultur nos invita. Cuéntenos esos secretos para que las organizaciones permanezcan y no haya esas resquiñas quizá que a veces dañan la organización y que no permite que las cosas se puedan cumplir. O sea, dentro de las organizaciones no debe existir el egoísmo entre compañeras. Llevarnos bien, compartir lo que uno sabe o lo que uno quiere hacer, compartir con la compañera, pedir opinión dentro del grupo, decir compañera, la señora presidenta, decir, vea, compañera, se me ha venido esta a la mente, podemos hacer o no. Estamos participando 6 organizaciones en la Plaza Cívica Eloy Alfaro. Bueno, yo también voy a compartir con un platito ahora que les voy a hacer dar ganas. Yo sé que a muchos no les gusta, pero aquí va también la marca de la señora Laura, ¿no? Y bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Coger un poco de el maíz blanco, ¿no? El más suavito que puedan. Van a tostarlo, lo van a moler Lo muele bien, que quede no tan harina, ¿no? Pero, pero sí que tampoco va a quedar tan grande. Luego, ¿qué va a hacer? Coge el tanto de sopita que va a hacer. Bueno, a este plato le llaman, tiene muchos nombres, que ya me va a ir saliendo el montón de nombres que tiene, pero sango fundamentalmente se lo conoce en la sierra ecuatoriana. Cogen un poquito de agua, le ponen mantequita de chancho, el conocido refrito que nos está diciendo la señora María, que ahí viene la cebollita, el ajo o el aliño, como usted lo conoce, el que lo hace en casa, como lo hace su mamá. Lo ponen, bueno, condimentan bien esa agüita con la grasita que les acabo de mencionar. Tienen por acá en un platito el rico quesillo, el quesillo, no queso, sino quesillo, sí, el que sirve para poner en las sopas. Y ustedes ponen esta harina de maíz que la hicieron y la mueven ahí. Y eso le queda algo como la masa de un pastel, voy a poner un comparativo. Luego de eso, pues ustedes mueven, ponen el queso y sirve caliente. A muchas personas les gusta, por ejemplo, freír un huevo y ponerlo arriba y un trozo de aguacate. A ver si es que a usted no le va a desencantar ese sango de la sierra ecuatoriana. Pues yo le invito a hacerlo y lo va a probar. Hay muchos, los niños sobre todo, que a veces no les gusta esto, pero si usted le pone el toque ahí con cariño y con amor, de seguro que lo van a disfrutar. Así es. Y al regresar, vamos a irnos con música y al regresar nos va a comentar también la señora María un platito por ahí. Verónica nos dice, yo no sé cocinar, dice, y jejeje, nos pone una sonrisita así, que no es muy buena para la cocina. Pero bueno, por acá desde Yuriculapo nos dicen... tiene que venir a probar los platos de Loja, dice, los riquísimos platos. Claro que sí, claro que los he probado, a todos. Vamos a irnos con música. Música para ustedes, y aquí está la voz del dúo de los hermanos Núñez. Núñez, nos van a traer aquí una cancioncita, vamos a ver si se llama Mi Ecuador, Su Comida, una canción. Y también aquí en este tema musical está Damiano. ¿Cómo no voy a cantar a mi Ecuador querido? Tan amado y bendecido por su belleza sin par, y a su comida sabrosa, al atajo espiritual, quiero dedicarle ahora un capítulo especial. No sé por dónde empezar, se me hace agua la boca, es que todo me provoca y me toca combinar. Las papas locas de Cuenca, yo nado de San Joaquín, de Guayaquil la guatita, y esto sí, un buen ají. ¿Qué nos comemos, ñaño? Es que hay tantas cosas ricas de nuestro país. Pásenme un repelojano de esmeraldas, un tapao, unas colitas de guano, aunque sea para llevar. Nada nos cuesta soñar, al cabo solo es comida. ¿Para qué tenemos vida si no para disfrutar? Y hablando de disfrutar, un heladito de Salcedo, como debe de ser. No me quedaré con ganas de un sequito de gallina, un ceviche manavita con salsita y patacón, dulce de hijos con queso y café de Cariamanga, y un heladito de paila de Ceibarra con sabor. Bueno, y aquí estamos en Imbabura, una chiquita de Jora vecina, por favor. ¿Cómo no me comería del oriente ecuatoriano? Hay ayampaco de pescado con guayusa bien caliente, un cevichito de chochos con oreja y encurtido. Muchos son los manjares que le gusta a nuestra gente. Oye, ¿qué tal si nos comemos un chuntacú? ¡Carajo! Pero hecho maito y alto. Loco con aguacate y mote con chicharrón, para levantar el alma y alegrar el corazón. Un caldito de manguera con cebolla y con limón, con todas estas delicias voy a perder la razón. ¡Esto! ¡Así! Empanadas de morocho, estas que hay en el estadio, una gallina de pinto y un par de cuyes asados. Son tantas las golosinas que no están en esta mezcla. Si llego a poner las todas, imaginen la panesca. ¡Qué ganas de un cevichito de Canchalagua, de las hermosas Islas Galápagos! También queremos nombrar, porque se quedó pendiente, un plato fuera de serie que le encanta al presidente. Los cangrejos a lo criollo, la delicia del manglar, con bastante cebollita y cerveza nacional. Con arroz y con maduro, lo guayaco de verdad, que se acabe ya la veda para que nos pueda invitar. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCL. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Madre mía, ¿cómo no voy a perder la razón con esa gastronomía que ustedes acabaron de escuchar en esta canción? ¡Ay, Dios! Imagínense con esos ceviches, con el hornado, con el pescadito por ahí, con qué cosas más, ¿no es cierto? Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Un abrazo gigante para todos allá en Saraguro también. A ver si por ahí nos pueden escribir a Ruta Angamarca, qué plato típico hay por este sector en Ingapirca, en Baños. En Baños, bueno, sabemos la caña, todos los derivados de la caña que están por ahí, ¿no? En Loja, el repe, en Zamora, las ancas de rana, por acá en la provincia del Oro, los ceviches también, ¿no? ¡Cuánta dulzura! Nos dicen por acá en las redes sociales. A ver, como les abre el apetito, qué chévere, qué chévere. Bueno, señora María, ahora le toca a usted la receta con todos los trucos. ¿Qué vamos a comer ahorita? ¿Ahorita? Coladita morada. Vamos a comer coladita morada, bueno. Vamos con la coladita morada. O sea, se me la nueva creatividad de la sazón de Mari es de la colada morada. Le estoy preparando para atender a mi distinguido público. En la Plaza Cívica Eloy Alfaro me tiene que ubicar por mi logotipo, la sazón de Mari. Es la nueva sazón de Mari, o sea, le estoy preparando así la colada para salir un poquito de la rutina, de que en todo lado es lo mismo y lo mismo, ¿no? Le he dado ahora un toquecito del sabor poniéndole uvillas y uva, que me ha quedado espectacular. Las personas que ya han probado me han felicitado por el toquecito del sabor, de la sazón de Mari. Pero en todos estos ingredientes siempre queda un secretito escondido, ¿no? Ese secretito que solo lo tiene que descubrir cuando va y disfruta, ¿verdad? Así es. Cuando vaya y disfrute, ahí me dirá, está muy rica la colada morada. A ver, la señora María tiene que preparar la colada y ¿qué toma en cuenta para prepararla? A ver, ¿cuántos vasos venderé hoy? ¿Así es la pregunta? Sí, y uno se sale todo con el cariño, el amor, y dice, ahora voy a vender todo. No, uno en el negocio no tiene que ser negativo, sino positivo. Uno sale con todo el positivismo desde que sale de la puerta de la casa. Ahora voy a vender todo lo que voy a preparar. ¿Cuánto preparará usted de colada, por ejemplo, para la Plaza Cívica Eloy Alfaro? Y vamos a tener, o sea, yo ahorita lo más vamos a preparar es para atender pedidos, o sea, en mi puesto, ¿no? Porque nosotros, nuestra organización, vamos a preparar la colada comunitaria. ¿Entre todas? Entre todas, sí. Vamos a preparar la colada comunitaria. Bueno, eso quiere decir que nos estamos preparando ya para el Día de los Difuntos, sí, ¿no? Donde sí, lo tradicional son las guaguas de pan con la colada morada. A ver, señora María, muchos estarán ya pendientes a dónde voy. Ya saben, sí, a la Plaza Cívica. La y Plaza si ustedes Cívica también tienen alguna escuela, alguna institución y quieren contratar a las mujeres de esta organización, va a dar su teléfono para que la gente lo conozca. Para pedidos y contratos, llamar al teléfono Esto es en la línea Movistar, al 099-507-6466. Si no lo tomó, a ver, se lo vamos a repetir. Coja papel y lápiz. 099-50-76-46-6. Este es el número de teléfono de la señora María Oliva Arce, que ustedes la van a encontrar en Eloy Alfaro. Repítamelo porque ya me olvidé. En la Plaza Cívica Eloy Alfaro, que esto queda en la Alonso de Angulo y César Chiriboga. Ya, ahí está. ¿Cómo la señora? Sí. ¿Cómo le ubica? La Sazón de Mari. La Sazón de Mari. El logotipo La Sazón de Mari. Eso está en el rótulo que está en mi puesto. Enviamos un saludo cordial a Chaupi, allá en Mejía, también a Elfer Vicente Aguirre, que nos escribe, uy, qué rico, dice, cómo me hace recordar esos deliciosos platos de Loja y qué hambre, qué rico. Bueno, vamos a hemos despertado el apetito de muchos en este día. Nos quedan unos cuantos minutitos. Si usted quiere llamar al 2229-66 y contarnos de algún plato que a lo mejor no lo hemos dicho y que usted le gustaría compartirlo con el público, llame. 2229-66. En los platos típicos, tengo a la venta el platito del Oriente, el tradicional maito. El rico maito, también sí. Que lo prepara al sí. Estilo de la Sazón de María. Así es. Bueno, todo es a la Sazón de María. Qué rico, ya saben dónde tienen que ir, mis estimados amigos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a irnos con más música, más temas para ustedes. Y bueno, estos deliciosos platos. Verán, hay un plato, favorito que se llama ají de cuy, ¿no es cierto? También sí, hay el ají de también cuy. También hay en y la miren, Plaza Cívica. Que eso también motiva e inspira que para que muchos creadores hayan hecho canciones. Aquí les va un San Juanito, ají de cuy. Hay sí. Dos ajíes de cuy, mi estimado Andy. Pero usted va a tomar el que dice ají de cuy, un San Juanito de Aníbal Ojeda. Lo vamos a escuchar a este porque también hay otra canción que se llama Ají de Cuy, que lo hicieron para el compadre Ñato y cuantas cosas en el año de 1939, pero nos vamos con esta de Aníbal Ojeda para que ustedes disfruten. Thank you. Bueno, como ya dice acá, pare, porque usted se va a hacer muy gordo y muy gorda de tanto comer. Bueno, queríamos agradecerle infinitamente a María Oliva Arce por habernos acompañado aquí en este programa. Ha sido un gusto tenerle, compartir con usted. Hemos disfrutado muchísimo de este programa y sin duda todos quiero enviar un saludo cordial. Me dicen envíe un saludo a Eduardo Curi Milma en Quito. Dice que le gusta muchísimo el moyoco. Efectivamente, el moyoco. ¡Qué rico moyoco! El moyoco se lo realiza en el cantón, sobre todo, ¿no? Chahuarpamba, en la provincia de Loja. ¿En qué consiste el moyoco? Es el verde molido, que se lo cocina, luego se lo muele. Cuando ya está bien molido, le pone sal y le pone maní molido. Lo sigue moviendo hasta que eso puede quedar en una rica bolita y es el moyoco que disfrutan los agricultores para salir al campo y poder tener fuerza para poder trabajar. Y claro, ahora a este molo le llaman otros nombres, le ponen un huevito frito jalado, caramba, una tortilla de huevo. ¡Qué rico! Yo también lo disfruto en mi cantón Marcabelí, así que les invito también a disfrutarlo a ustedes. Ya les di la receta, ¿ok? Gracias, María, por habernos acompañado. Gracias a nuestro público maravilloso que ha estado con nosotros y que hemos tenido respuesta a través de las redes sociales. Muchas gracias por la invitación. También agradezco mucho a Casa de la Cultura. Gracias, Andrés. Y nos vamos a despedir. Les espero mañana que tenemos también invitado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Aquí estarán para hablarnos sobre las octavas de máscaras y máscaras, las octavas diásporas, máscaras y máscaras que se desarrollarán aquí en Quito, Ecuador. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.